En un abrir y en un cerrar de ojos negros, el tiempo se me puede pasar. En medio de tus cejas, un cúmulo de estrellas caminan en la oscuridad. Hasta la punta de tu nariz, la misma ruta quiero seguir en este andar por descubrir lo que tú guardas para mí. El destino no es casualidad. Hoy estoy en medio del lugar que no imaginé. Tengo miedo. Bajando la luna y las estrellas por tu sol. Hasta tu boca voy a llegar y poco a poco voy a bajar, marcando el son, oigo el tic-tac de tu pecho al respirar. El destino no es casualidad, hoy estoy en medio del lugar que no imaginé. De repente los fragmentos de esta vida no valen nada ahora.